cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan nuestro programa. Una semana más estoy aquí con Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyentes. La semana pasada fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Otros años, esta era la ocasión para que los políticos en el poder hicieran sus promesas de acabar con la exclusión, o los de la oposición sus acusaciones de lo poco que hacían quienes mandaban. Pero este 2023 podríamos afirmar que a quienes gobiernan las islas no solo siguen sin importarles las personas empobrecidas, sino que no se han molestado tan siquiera en aparentar su malestar por la terrible situación en la que viven 36 de cada 100 personas en Canarias que son pobres. No solo eso, el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, establece que 287.000 personas, es decir, el equivalente a toda la población de Lanzarote y Fuerteventura juntas, malviven en una situación de pobreza severa en el archipiélago. Como dicen acertadamente las compañeras de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y Redescan en su denuncia de la desigualdad y la injusticia social, pobreza y exclusión social son hijas bastardas de la riqueza y de un sistema diseñado para mantener el privilegio de unos pocos a costa de la mayoría. Veamos, según su última campaña y con datos de la Agencia Tributaria, un 0,3% de la población canaria, 6.782 personas, acumulan más de la mitad de lo que producimos entre todas en un año, es decir, 23.000 millones de euros en 2021. Por otro lado, las ayudas del gobierno autonómico solo llegan a 4 de cada 100 personas que lo necesitan y, según el último dato del que disponemos, solo se gastan unos 80 millones de euros al año en la prestación canaria de inserción, ahora denominada Renta Canaria de Ciudadanía. Una cantidad que no parece mucho frente a los 101 millones que se gastó el gobierno con dinero de todas en apoyar a la millonaria industria turística, o a los miles de millones de euros que dejan de ingresar las arcas públicas gracias a las ventajas de las que disfrutan en este paraíso fiscal empresas y grandes fortunas. Dice el informe de EAPN que una de las principales causas de empobrecimiento es el precio de la vivienda, y que en Canarias en uno de cada 5 hogares no pueden hacer frente al pago del alquiler o de los suministros básicos. Hoy en el programa entrevistamos a Carol del Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, una entrevista que nos dejó tocados por la dureza de la situación en la que viven 80 familias de residencial Las Palmeras en Corralejo y que están siendo expulsadas de sus viviendas sin ningún apoyo institucional. Canarias, con las mayores subidas en el precio de la vivienda y de los alquileres de todo el estado junto a Baleares, es el paraíso del turismo extractivista, donde conseguir un hogar es una quimera para las personas con pocos recursos, pero un chollo para los ricos que vienen a invertir o a residir. Un paraíso de sol y playa donde casi la mitad de las niñas y niños son pobres, o donde una de cada 8 personas no puede permitirse comer lo que necesita. Como diría Koldovi Velasco, ante tamaña vulneración de derechos, la población se mantiene en estado de shock y le falta vida para sobrevivir a diario. Pero necesitamos una importante movilización social que ponga la vida en el centro, una campaña por una renta básica de las iguales que reduzca la desigualdad social y luchar por el derecho a una vivienda digna y unos servicios públicos que cubran nuestras necesidades fuera del mercadeo capitalista. Exigir, en fin, un entorno seguro para la vida. Seguimos hablando de sociedad, comentando ahora el tema de las pensiones, relacionándolo, por supuesto, con la lucha de los y las pensionistas. Bueno, miren, aquí ya hemos hecho varios programas, entrevistas, hablando sobre este tema. han sido conversaciones largas en las que, gracias a varios compas, creo que ha quedado claro cómo ha sido la jugada del poder para prácticamente arrebatarnos estas conquistas históricas. El tema es el siguiente. Las pensiones empezaron, como casi todo, siendo una herramienta más de la clase trabajadora, una herramienta de lucha, de resistencia frente a la necesidad. El Estado, en este caso el español, no tuvo más remedio que acabar absorbiendo todo esto, llegando luego a integrarlo como parte de su estructura, incluso protegiéndolo como parte de los derechos adquiridos por todas, por las trabajadoras. Ahora, el gol o las goleadas que nos han metido y nos siguen metiendo acaba suponiendo que cada vez nos jubilemos más tarde e incluso sean más las que acaben recurriendo a un plan de pensiones privado. Y tal como va el tema, no podemos para nada descartar que con el tiempo sea esta la norma, logrando con ello por fin disolver la solidaridad intergeneracional tan importante para nosotras como sociedad. Y esto es un fracaso colectivo. Si alguien dice lo contrario, pues no hay más que mostrarles como en Francia, sindicatos y ciudadanía tienen clarísimo que no se puede dar ni un paso atrás en esa trinchera, incluso cortar las calles si hace falta para abrir el camino. Bien, pues en la coyuntura actual el gobierno plantea subir las pensiones un mísero 4% para el próximo año, lo que no cubre ni de lejos el encarecimiento de la vida que estamos sufriendo, ni tampoco la pérdida de poder adquisitivo que sufren nuestras mayores. No quiero cansarles con datos, pero vuelvo a decir que para aportar más dinero al ejército, a consejeros de esta o aquella institución, o para salvaguardar los beneficios de las bancas, los políticos siempre encuentran alguna excusa. Ahora bien, cuando se trata de cosas realmente importantes y que podrían devolver la soberanía al pueblo, como se suele decir, nos mean encima y dicen que llueve. Por supuesto, esta fuga de dinero hacia el capital financiero no sería posible sin la colaboración de los sindicatos del régimen, Comisiones Obreras y UGT. Y esto mismo denuncia, entre otras, la Mesa Sindical de Pensionistas de Cataluña, que no ha dudado en señalar con contundencia a estas organizaciones como lo que son, cómplices del expolio que estamos sufriendo. Por eso también, desde nuestro programa, nos hacemos eco de sus propuestas, que pasan por la elaboración de una pensión mínima que esté siempre por encima del umbral de la pobreza. Es decir, como poco y a día de hoy, quien menos cobre, que cobre unos 1.250 euros al mes. La revalorización de las pensiones, de todas, en relación al IPC real, no de otros indicativos que ocultan los costes reales de la vida. Que se garantice la equiparación de género, atendiendo especialmente a la viudedad, que en este momento deja a muchas mujeres por debajo del umbral de la pobreza. Que se eliminen los fondos privados de pensiones, sean, entre comillas, colectivos y o asociativos. Y aunque esto no lo dice en el comunicado, lo digo yo, hay que acabar con ellos, porque son un robo a mano armada y una engañifa, igual que los planes de salud privado. Que se deroguen los aspectos negativos de las reformas de las pensiones de 2011 hasta 2023 y ya de paso, que se retorne la edad de jubilación a los 65 e incluso a los 60 cuando se tengan 30 años cotizados. Y ya por último, rechazan ese factor de sostenibilidad que ha planteado el PP y que ha sido incluido en la última reforma gracias al PSOE. Por supuesto, estas son las propuestas de la citada mesa, que por haber tenemos más, pero he creído que ya con ellas apuntamos a una hoja de ruta cuanto menos realista y que logra un futuro con un pizco más de justicia económica. Y es que menos que esto, desde luego, es nada. Una semana más tenemos que hablar de las personas que permanecen secuestradas por el Estado en las cárceles. El otro día leíamos la noticia, que no veremos en ningún otro medio de comunicación, de una muerte en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Lo leemos en Tocata, uno de los pocos sitios web que informa de lo que acontece en las prisiones y que explica cómo, según instituciones penitenciarias, la mujer se suicidó en la celda tras haberse autolesionado durante su traslado al módulo de aislamiento. Sin embargo, los testimonios de las presas apuntan a que murió a consecuencia de una paliza de los funcionarios que la custodiaban y que, en teoría, debían velar por su seguridad. En el mes de julio ocurrió algo parecido en la cárcel de Picassent, en Valencia. Un caso que ha movilizado a la familia de David, que era la víctima, que cuenta con un informe de un forense independiente que desmentiría la versión oficial, que, como en el caso de Sana en Brieva, es que el recluso se dio una paliza a sí mismo y después se ahorcó con una sábana atada a los barrotes de la celda de aislamiento. Las muertes en extrañas circunstancias en las cárceles, muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, siguen un patrón similar en cuanto al relato oficial. Empiezan criminalizando a la víctima, la acusan de ser violenta para justificar el hecho de que aparezca su cadáver con signos de agresiones, no dudan tampoco en añadir detalles que puedan enriquecer el relato de los carceleros sobre la peligrosidad de quien ya no se puede defender, No hay vídeos ni pruebas de lo ocurrido, fuera de los testimonios de los funcionarios de prisiones, las autopsias son un copia y pega y las causas de la muerte siempre relacionadas con las autolesiones infringidas o las características de las muertes por sobredosis. No hay información a las familias, no hay investigación independiente de los casos, no hay ningún organismo que fiscalice la labor de instituciones penitenciarias de oficio. Es lo que comúnmente conocemos por impunidad, la misma de la que disfruta la policía en la mayoría de los casos de violencia institucional denunciados. Y en uno de los casos que la justicia condena, el de un policía local de San Esteban de Ses Rovires, que asfixió hasta que se produjo la muerte a un detenido que intentaba robar en un almacén, lo sentencia solo a un año de cárcel, que naturalmente no tendrá que cumplir. No es que en el programa seamos punitivistas, al contrario, pensamos que este policía local tiene derecho a vivir en libertad, eso sí, perdiendo su autoridad, trabajando en cualquier oficio precario de los que abundan y dando la mitad de su salario a la familia de la víctima. ¿Y por qué no? Acudiendo como voluntario obligado a algún comedor social, albergue o similar, hasta que aprenda a empatizar con las personas que no tienen plata con qué comer y muchas razones para creer que robar es un acto de justicia en una sociedad donde el hambre es ley. Sí, señor. Por mi parte, quería comentarles dos noticias más del ámbito represivo. En primer lugar, decirles que un grupo de fascistas ha atacado la casa natal del fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, en Soria. En este mismo programa ya he citado a Comisiones Obreras señalando a esta organización como un sindicato del régimen. Pero es que lo cortés no quita lo valiente. Y este atentado no va dirigido tan solo contra la memoria de este militante sindicalista, que ya me parece de por sí muy grave, sino que es un intento más de amedrentar a todo el mundo, buscando que la gente coja miedo, significando, ya de paso, que las fuerzas vivas de la extrema derecha, lejos de extinguirse, cuentan con total impunidad a día de hoy. En concreto, lo que pintaron fueron las siglas de AE y la fecha 1939, en referencia al fin del golpe de Estado franquista y a la desaparecido ya, periódico Acción Española, un medio de comunicación absolutamente reaccionario y elitista en el que llegaron a publicar figuras como el militar sublevado Calvo Sotelo y el fascista Ramiro de Maeztu, casi nada. Por supuesto, este es otro de esos casos de terrorismo que pasará por la hemeroteca sin pena ni gloria, y es que tenemos claro que el poder en España no considera a estos fascistas como grupos de riesgo, sino más bien al contrario. Hay instituciones y gentes del poder dentro del gobierno que piensan que son de los suyos, y probablemente no les falta razón. La otra noticia es que la policía española obligó a retirar dos banderas canarias, las de las siete estrellas verdes de las casas de unos vecinos del Lomo de los Frailes y Tamaraceite, en Gran Canaria. Un hecho que, si no me equivoco, tiene tintes de ilegalidad, que pone en evidencia hasta qué punto el independentismo continúa siendo perseguido en nuestro archipiélago. Algo que ha ocurrido escasos días antes de que hayamos vivido un nuevo aniversario de la bandera nacional, quedando de nuevo en evidencia lo importante que es para el pueblo trabajador canario seguir haciendo gala de símbolos propios que no solo signifiquen un ideal por definir, sino también lo que siempre han sido, el abrigo de muchísimas de las bregas populares de esta nación. La semana pasada aparecieron unas pintadas racistas en las proximidades del campamento para inmigrantes que está en el antiguo cuartel de Las Canteras, en Tenerife. También la semana pasada el racismo personificado en la persona del líder del partido ultraderechista Vox aterrizó cual ave carroñera en la Isla del Hierro. En medio de la tragedia humanitaria que se vive en Canarias con el aumento de las llegadas de pateras, la falta de planificación de las autoridades locales y las consecuencias de las necropolíticas europeas. El buitre Abascal aprovechó para culpar a los inmigrantes de la degradación de los servicios sociales, del desvío de recursos públicos y, cómo no, de ser potenciales terroristas, además de pedir que la Armada eche los cayucos a cañonazos. La misma ultraderecha grazna desde los escaños del Parlamento que se debe impedir la entrada de personas que provengan de países con cultura islámica, aprovechando el ataque de Hamas a Israel y la masacre sionista que está cayendo sobre el pueblo palestino y que tanto aplaude la bancada de la derecha. El discurso racista y xenófobo crece con el creciente deterioro de la sociedad capitalista. Las personas no pueden seguir con los miedos que las angustian, con el sufrimiento que les produce sentirse excluidas. Necesitan culpar al otro, al extranjero que me quitará el trabajo de mierda, al migrante con el que tendré que repartir las migajas que nos tiran las instituciones. Pero el discurso es racista, sobre todo resultado de las políticas racistas de nuestros democráticos estados, de ver en los telediarios a personas maltratadas y asesinadas en las fronteras, de ver en nuestras calles a personas racializadas que caminan en estado de shock, de verlas tratadas como ganado, hacinadas en un garaje de una comisaría, en una nave industrial abandonada que ahora es un improvisado centro de detención. Pero afortunadamente, con la injusticia contra las personas en tránsito, crecen también las muestras de solidaridad de las personas que todavía empatizan, cuyo sufrimiento es también el de las otras, y desde el privilegio o el acompañamiento deciden actuar. Este debiera ser ahora el relato del pueblo canario organizado. Concluimos ya las noticias hablando de Palestina y Kurdistán en esta sección de Internacional, donde recordamos a estos países y a sus pueblos que siguen resistiendo la ofensiva brutal de los estados ocupantes. Empezando por Palestina, decir que lejos de rebajarse la violencia, los asesinatos y la presión armada, todo esto se ha intensificado durante la última semana. No solo en Gaza y en los territorios ocupados, sino también en el plano internacional, donde los sionistas y sus aliados yanquis continúan cerrando el paso a cualquier propuesta, acto o protesta que trate de frenar el genocidio puesto en marcha por el Estado de Israel. Esto está ocurriendo en la ONU, pero también en varios países occidentales, como Alemania, Reino Unido o Francia, donde se ilegalizan movilizaciones en apoyo a Palestina y la misma bandera dicho desde el país está a un paso de ser prohibido en las calles, si es que no es ya un delito portar cualquier símbolo de solidaridad con la resistencia de su pueblo. Esto, por supuesto, es una nueva demostración del matonismo armado de la hegemonía yanqui y otanista, capaz de tratar de manipularnos para que apoyemos intervenciones militares en Ucrania o en cualquier lugar del mundo, a la par que nos insta a cerrar los ojos frente a la masacre perpetrada en Palestina. Desde luego, surreal, pero en absoluto sorprendente, porque llevan haciendo lo mismo durante décadas, incluso más. Y esta parece ser que pretenden que sea la ofensiva final contra un pueblo, el palestino y su gente, cuyo único delito ha sido negarse a hincar la rodilla frente al invasor. Por nuestra parte seguiremos retransmitiendo su lucha y, por supuesto, insistiendo en la condena contra los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado fascista israelí, que amparado en el cobarde discurso del nacionalismo y la religión, continúa masacrando a la población civil sin que, en apariencia, nadie sea capaz de pararles los pies. Y dicho esto, ahora sí, acabamos la noticia recordando el Kurdistán, un país roturado en siete que hace unos años despertó las simpatías del planeta entero con su lucha contra el Daesh, o Estado Islámico. No ha pasado tanto tiempo desde que las imágenes de las guerrilleras de las IPG se colaban en los telediarios occidentales, sorprendiendo a un mundo ensimismado en el que muchas pensaban que la época de las luchas, de las bregas heroicas, había quedado atrás. No era así, no es así. Ellas y ellos combatieron en Rojava y en Kobane, llegando a desarrollar un modelo de democracia radical que continúa siendo estudiado y defendido no solo por militantes internacionalistas, sino también por intelectuales de todo el mundo. Sea como sea, a día de hoy las fuerzas de resistencia de Kurdistán continúan resistiendo contra la reacción, en este caso turca, que en manos del gobierno autoritario de Erdogan no ceja en su empeño de barrer a este pueblo y ya de paso vacunar toda Turquía contra cualquier atisbo de democracia y libertad. Además, en la coyuntura actual de guerra total contra Palestina, Maslum Abdi, comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas de Siria, y Rüstem Mehmet, portavoz de las Unidades de Protección de Mujeres, han avisado de que el Estado turco profundizará, lo está haciendo, en su ataque, aprovechando la tensión mediática que está tomando el otro conflicto. Una guerra de la que también tienen pleno conocimiento las autoridades de la Unión Europea y de la OTAN, pero que teniendo en cuenta el peso internacional del Estado turco, es silenciada para favorecer los intereses occidentales en la región. Y este es el panorama, o parte de él, en Oriente Próximo y Medio Oriente, regiones que por desgracia nos han convencido que tenemos que observar con la foto fija del conflicto, pero silenciando, por supuesto, que esos conflictos tienen su origen y razón de ser muchas veces en lugares muy lejanos para ellas. Hasta aquí las noticias, nos vamos con un tema musical y volveremos enseguida con nuestra primera entrevista del programa.